Bueno, los primeros días los docentes empezaron a firmar en supervisión, empezaron a firmar la asistencia. Después se arrimaron al sindicato, bueno, nos empezaron a contactar a nosotros y ahora nos hemos enterado que ha salido el llamado de los cargos de ellos. O sea que ya, como dijo Jaime Correa el otro día, esos docentes ya están separados. Algunos de ellos están buscando el traslado. Pero bueno, están siendo asesorados por el SUTE, Sebastián nos ha estado acompañando, hemos hecho asamblea, como a él no lo dejan entrar al CENS. A las autoridades del SUTE no las dejan ingresar. No, a mí tampoco. Hemos hecho asamblea en la puerta del penal, en Bolón Sommer, el otro día fue Canal 9, y bueno, hablamos con los medios. Y bueno, eso son las medidas que hemos tomado.